siento como la miel. A veces me pregunto si del cielo pudiste caer, porque un ángel tan hermoso como tú, ¿cómo puede existir? Y yo, que soy hombre de campo, jamás se fijaría en mí. See you.